En relación con que Alemania intenta entregar a los fantoches de Surcorea el misil de ataque, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea respondió el día 14 a la pregunta formulada por un corresponsal de la Agencia Central de Noticias de Corea y dijo como sigue. Se difunden informaciones de que Alemania entregará a Surcorea dentro de este año el misil aire-tierra Taurus, que puede atacar con precisión las bases estratégicas del norte de Corea. Si esto es verdad, la postura de Alemania constituye una acción oponente a la paz que exacerba la situación de la península coreana, región más candente en el mundo, aún violando hasta la ley de su país que prohíbe la exportación de armamentos a zonas de conflicto. Este país europeo, que en el pasado vendió a Surcorea el misil interceptor Patriot y el submarino Diesel bajo el rótulo de ser armas para la defensa, le entrega sin vacilación hasta el misil de ataque, y esto causará solo la secuela de incitar las acciones de provocación de la nueva guerra de las autoridades surcoreanas que recurren con ojos inyectados de sangre a la confrontación fratricida. En fin, comete sin vacilación el crimen de azuzar la guerra a Alemania misma, que pidió varias veces disculpas de haber causado a la humanidad inenarrables calamidades con desatar las dos guerras mundiales, y hablaba más que nadie que desea la estabilidad y la paz de la península coreana, ya que su país mismo había experimentado los dolores de la división. Además, es una absurdidad lo que, aun cometiendo tales fechorías, Alemania cuestiona cada medida autodefensiva de Norcorea tomada para defender la soberanía del país, el derecho a la subsistencia de la nación y la paz de la región, calificándola de violación de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Alemania deberá tener la valentía de responder si es imparcial esa resolución que determina la misma prueba de armas como amenaza a la paz y estabilidad internacionales. Si Alemania desea encargarse de mayor responsabilidad en el escenario internacional, deberá portarse con prudencia, teniendo correcto criterio sobre la situación de la península coreana. La venta de misil alemán a Surcorea, que destruye la paz de la península coreana y la región, debe suspenderse sin demora.